Seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como les comentábamos, estimados y estimadas, en el primer bloquecito, cuando hacíamos un repaso de lo que iba a tratar este programa, comentábamos, bueno, las necesidades terribles que hay de comida y de poder vivir en este país. Por eso, en todo este último tiempo, quienes más se han movilizado, sin lugar a duda, han sido los movimientos sociales, ¿no? Y si la técnica nos acompaña, estamos comunicadas precisamente con una de las referentas de estos movimientos sociales del Frente Darío Santillán. ¿Estás ahí, Mónica? Sí, sí. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Preparándose para mañana? Sí, sí. Una jornada larga tendremos mañana. A partir de las 8 de la mañana ya estaremos saliendo, concentrándonos para la jornada de lucha. Y ya está circulando el comunicado a Campes, trazadazo y corte de ruta en todo el país. 24 horas de movilización, estaremos ahí en el marco de la crisis económica que cada vez se agrava. Día a día la está padeciendo el sector de populares, los desocupados, los trabajadores. Tenemos una jornada de lucha a nivel nacional, acampes, trazadazo y corte de ruta en todo el país, en el marco de la crisis económica que se agrava día a día, los sectores populares y los trabajadores, los desocupados, las desocupadas, se profundiza más la crisis y bueno, las organizaciones y los movimientos sociales estamos realizando ollas populares y cortes de rutas en todo el país. El gobierno sigue sin dar respuesta y sin mirar lo que el pueblo está padeciendo. El gobierno sigue priorizando obviamente los sectores financieros, mientras la mayoría, que somos el pueblo, los trabajadores, estamos padeciendo todo ese sufrimiento de no tener trabajo, el desastre del hambre, y bueno, todo provocado obviamente por ese gobierno que no queremos más, que no nos atiendan. Le pedimos a la ministra Stanley que tome cartas en el asunto y que empecemos a dialogar, que atienda a los movimientos sociales, que lo estamos pidiendo en todas estas manifestaciones y que estamos con la lucha casi todas las semanas estamos en la calle. Así es, así es. ¿Y en cuántos lugares se van a movilizar, Mónica? Y tenemos en varias provincias, y bueno, concentramos acá en Capital, en el Obelisco. ¿A qué hora? Y estamos saliendo del... organizándonos para salir a las 8 de la mañana y estar concentrando a las 10 en Constitución y de ahí salir a los lugares de donde venimos de todo lo del conurbano. Así es. Y decime, me imagino, nos imaginamos, ¿no?, esa marcha desde Constitución hasta el Obelisco. ¿Qué le decís a toda esa cantidad grande que hay de transeúntes, de ciudadanos y ciudadanas, que los van a ver? Algunos de ellos van a alegar por la interrupción del tránsito. ¿Qué les dicen ustedes a toda esta gente? Y bueno, lo que nos pasa siempre, porque no es hoy, sino que nuestro plan de lucha viene hace un montón, que no vemos respuesta, y obviamente que está ese sector que critica, margina, está ese sector que no quiere ver la realidad porque ve la realidad que le pintan los medios, y bueno, entendemos y sabemos que siempre tenemos esos encontronazos con la gente que no le importa lo que le pasa al otro y que realmente las salidas a la calle es hambre, desocupación y no hay ningún interés del gobierno, de Macri, de Stanley, de poder cambiar esta situación. ¿Y los reclamos que ustedes hacen, fundamentalmente, cuáles son? Y los reclamos es eso, tenemos los salarios que no se llegó, digamos, a un acuerdo, viendo la canasta básica en 31.000 pesos para que una familia pueda vivir. Hoy un plan social está en 7.500, lo que se arregló con el lo del salario vital y móvil a 16.000, que va a ser en octubre, en cuotas, es como que están cargando a la gente. Vemos que no se acerca ni un poquito a la necesidad de la gente, de las familias. Ese es este... Y de los cupos, que hay gente que ha venido, que quedó desocupada y no hay trabajo, están trabados los cupos del salario social. Ni siquiera eso podemos puede acceder la gente, porque hoy Desarrollo Social niega a sentarse a dialogar. Buen día, Mónica. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Sabemos que desde hace casi 20 años o un poquito más, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, fueron de a poco los que fueron receptivos desde su creación de la gente que se iba quedando sin trabajo. En las épocas del menemismo hacia acá, obviamente compitiendo o peleándose con los punteros políticos de cada zona, cada municipio, cada barrio, pero poco a poco fueron los referentes que fueron recibiendo a la gente que se iba quedando sin trabajo. Quería preguntarte, más allá de los vaivenes que han ido teniendo, la fluctuación, ¿no?, del índice de desocupación, ¿cuánto ha crecido en los últimos tiempos la afluencia de compañeras y compañeros que se han acercado al movimiento por no tener contención del Estado, no tener trabajo, y se acercaron a los movimientos, ¿no? Sí, mirá, en este último tiempo ha crecido muchísimo. Tenemos pilas y pilas de fotocopias, gente que se arrima para pedir un plan social, porque en un momento estuvo ocupado, hoy está desocupado y no hay posibilidad de que tenga trabajo. El tema del alimento también, nosotros repartimos alimentos a más de 200 familias y no nos alcanza porque cada vez son más. El tema de esto que te comentaba recién, que la ministra no nos atiende, tenemos muchísima gente esperando de hace más de 4 meses, esperando que le salga el plan social de esto que te decía, que quedaron desocupados, y no hay respuesta en ningún lado, porque lo que hacemos nosotros como organización no nos alcanza, es algo que tiene que hacer el Estado. El Estado ausente hace que la gente venga y se arrima a la organización, que se lleva un bolsón, que se puede llevar un plan social, pero más de eso no, la gente no consigue trabajo, no hay trabajo. Entonces lo que nosotros pedimos es el cambio de políticas públicas para que pueda acceder a un trabajo. Hay mucha gente en la calle, hoy tenemos una demanda de mujeres solas con niños que no tienen dónde vivir, no pueden solventar su alquiler. Y tenemos esa problemática hoy en las organizaciones y los movimientos sociales. Tenemos un 80% que son mujeres con niños. Entonces estamos en una problemática más agudizada y sus parejas, sus compañeros no tienen trabajo. Entonces hemos crecido muchísimo en este último tiempo y hemos estado repartiendo. Si antes se llevaban 15 productos, hoy se están llevando 8 para poder repartir otro bolsón, que uno se hagan 2. Es increíble que no nos atiendan, que no vean realmente lo que está padeciendo la gente. Claro. Los desocupados, las mamás con chicos solas. Acá también estamos pensando, ¿no?, dentro de un combo de emergencias, porque se están tratando de declarar un montón de emergencias, un montón de sectores de la sociedad. Con respecto a la emergencia alimentaria, que es la que urge, ¿no? Sin alimentos no hay vida, más allá de la habitacional, que también es terrible. ¿Qué tratamiento le están dando en ese sentido, ¿no?, a la emergencia alimentaria? No te escuché. la pregunta. Sí, con respecto a esto de que hablabas de los alimentos, ¿no? La falta de alimentos o cómo repartir entre más gente lo poco que da el Estado. ¿Está cercana el pedido o la emergencia alimentaria, algo que ya es necesario declarar? Sí, sí, indudablemente. Eso también está en la parte del comunicado. El petitorio, hace meses que estamos pidiendo la emergencia alimentaria. Pero bueno, está la decisión política de para dónde mira el gobierno y se ha profundizado cada vez más. Pedimos sentarnos a dialogar. Nosotros no queremos vivir en la calle, no queremos estar todo el tiempo esperando que nos atiendan y nos venimos con las manos vacías y seguir preparando nuestro plan de lucha. Claro. Así es. No queríamos dejar de comentar algo, porque en uno de los Santillanes, en la localidad de Presidente Perón, ocurrió algo, ahí en el sur, ¿no?, del conurbano, que entró la policía a detener un joven adentro de uno de los locales del movimiento. ¿Vos tenés un poco más de información sobre eso? No, mira, justamente de eso no tengo información para dar, pero sí te puedo decir que también estamos ahí en el ojo de esa tormenta, porque si bien entendemos que la protesta es un derecho, tenemos este gobierno que nos reprime y obviamente que nos quieren acorralar y mostrar todo lo que la policía, gendarmería, que todos pueden hacer para meter miedo a las personas que salen por su derecho para reclamar que se están muriendo de hambre. Claro. Bueno. Estimada Mónica, bueno, esperemos que mañana sea una jornada exitosa, porque evidentemente es una necesidad imperiosa de que se les escuche a ustedes y al conjunto de la población, obviamente, y a ver si también el diputados y senadores se hacen sensibles, porque se los ha escuchado por los medios hablar de la emergencia, pero no se han reunido ni han exigido, digamos, un poder político tampoco para poder solucionar. Aunque sea un poco, la gente se muere de hambre. No puede ser eso en un país, como todo el mundo sabe, que puede alimentar a 400 millones. No le da de comer a los hijos. 40. Tal cual. Estamos esperando de poder revertir esta situación, porque es crítica. Yo a veces escucho mis comunicados que me mandan, los audios que yo hago, y por ahí me dicen mis compañeros, pero está todo tan mal, sí, porque no puedo decir otra cosa, porque hoy lo que prima es comer, la gente no tiene para comer. Y eso que vos decías, en un país tan rico que tiene de todo, hoy estemos padeciendo esta situación. Son crisis que sabemos y entendemos que la hacen los mismos gobiernos, entonces que también tienen ellos la herramienta para revertir esta situación. Así que esperemos mañana estar en esta jornada nacional de lucha en paz, que se siga visibilizando que no está todo bien, que no está bien porque muestran que el dólar baja, no está todo bien. La gente no tiene para comer, no tiene vivienda, salud y educación, vacío. Es un tema que nosotros como organización social de lucha estamos dando la pelea desde hace varios años, y la seguimos dando y la vamos a seguir dando, y nos vamos a encontrar en la calle todo el tiempo hasta que eso se revierta. Bueno, con esas palabras, hasta que todo, seguiremos en la calle hasta que todo se revierta. Te estamos entonces mandando un abrazo grande, Mónica, y muchos éxitos para el día de mañana. Bueno, muchas gracias por darnos la palabra y que se empiecen a escuchar realmente las cosas que pasan, no lo que muestra el gobierno de que para algunos está todo bien y para los otros no hay para comer.